sabes que un día te tuve entre mis brazos y te perdí. Solo espero que al escuchar esta canción te des cuenta que eres el amor de mi vida, bebé. ¿Dónde está mi corazón? Tu Romero, otra vez. Quisiera decirte que el destino es uno solo, bebé. Las apariencias son muchas. Honey, tú me quieres. Mami, desde que te fuiste y solo me dejaste, no hay la manera de explicarte mi amor. ¿Dónde que estuviste y por él me viste? Con la bandolera que rompió tu corazón. Ay, mami, déjame explicarte, déjame tocarte. Permítame abrazarte y aunque sea una vez más. Yo de amor me muero, sin ti me desespero. ¿Dónde está mi libertad? Que no, a ti sí te quiero. Te quiero. Que no, por ti sí me muero. No, me muero. Que no, contigo el mundo entero. Que aquí, sin ti me desespero. Hey girl, sin ti me desespero. Pasan los días, pasan las horas. Desde que te fuiste que aquí todo me incomoda. Fumo todos los días para olvidarme de ti. Pero se me hace imposible tu presencia. Sigue aquí, que perdóname, háblame, mírame si quieres. Sabes que no siento nada por esa bandolera. Explícame, explicarte que cuál fue la situación. De rodillas te lo pido, por favor, vuelve mi amor. Que no. Su corazón me conoce, my girl, yo sigo siendo tu amor. Hey girl, permítale tocarte. Hey girl, disfruta con mi amante. Vamos a pasarla bien rico, aprovecha la situación. Me conoce de dos veces, después te explico mi amor. Hey girl, yo te invito a mi party. Hey girl, montate en mi Ferrari. Sube, sube, sube, sube, sube, sube la presión. Me con la chata que rompe tu corazón. Que no, a ti sí te. Pienso que te ha quedado claro, ¿eh? Yo seguiré aquí esperando por ti. Tú sabes. The Lice and Music. From the middle of my country. You know, yeah. Tu Romero. Romero. Otra vez. You know. Hey man, waiting. Somebody call me. Put it off. Hola, es Romero. Por favor, deje su mensaje. Le prometo, le devuelvo su llamada.